el que llevan adelante tantas personas que trabajan en la educación. Todo un planeta que tiene niñas, niños y adolescentes y también algunas personas mayores en sus armarios, en sus habitaciones, en todas sus estructuras. Cosas que funcionan, pero sin la ayuda de docentes, de las y los docentes, no nos las podríamos imaginar, no andarían. Es por eso que hoy estamos preparados para conversar un ratito, aunque sea con Rosana Gugliara, que ya está en contacto con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Rosana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están todas y todos ustedes por allí? Bien, bien, Rosana, porque también pudimos laburar este año. Estuvimos angustiados, por supuesto, como todas y todos. Nadie pudo zafar, pero realizamos nuestra tarea. Por ahí eso nos ayuda a salir adelante todos los días. Bien distinta por ahí es la tarea o lo que les tocó vivir a los y los docentes. No solo en La Pampa, pero bueno, te tenemos a mano, sos parte fundamental de UTELPA y conoces bien el paño. Queremos saber cómo lo estuvieron viviendo y cómo sacaron adelante lo que pudieron llevar adelante. Bueno, bien lo explicaste vos recién, un año inédito, inesperado, esta pandemia que afecta, que azota al mundo, llegó de un día para el otro y rápidamente las y los docentes, como tantos trabajadores y trabajadoras, pero bueno, nosotros desde nuestro sector tuvimos que cambiar, decimos, nuestro lugar de trabajo, porque cuando entramos en una fase muy restrictiva, que fue la fase 1, donde el espacio físico escuela no se podía habitar, no podíamos estar, porque así la situación de la pandemia lo imponía, ¿verdad? Tuvimos que trabajar en nuestras casas de manera remota y también llegar a, ¿por qué? Porque había que garantizar la continuidad pedagógica y también llegar a aquellas familias cuyos niños, niñas o jóvenes no tienen acceso a la conectividad o a los elementos tecnológicos necesarios para poder encontrarnos de manera remota. Así que fue una tarea, un trabajo muy muy intenso, muy arduo, muy inesperado, pero bueno, rápidamente pudimos adaptarnos, trabajar colectivamente para garantizar la continuidad pedagógica y de hecho fue un año lectivo de mucho intercambio con alumnos, alumnas, con las familias. Y decimos que obviamente para nada es un año perdido, es un año de mucho trabajo, distinto, diferente, pero ahí estuvimos las y los trabajadores de la educación, creo yo, a la altura de las circunstancias. Y bueno, nosotros como sindicato, con una presencia muy fuerte, sobre todo en el ámbito paritario provincial y en la COMISET, la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, de la cual formamos parte, y allí se elaboraron los protocolos junto con los acuerdos paritarios nacionales, la normativa nacional y provincial, los protocolos necesarios para que fueron poniendo letra, poniendo legalidad a un montón de situaciones que se nos presentaban en este trabajo tan diferente. Y que, bueno, y también con la vuelta a la presencialidad en los últimos meses del año, con una activa participación de la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación allí también. Así que ha sido un año de intenso trabajo, pero bueno, con mucha fortaleza, porque hemos logrado superar muchos obstáculos, hay mucho más por hacer, pero estuvimos allí, repito, a la altura de las circunstancias. Rosana, en la actualización con el mundo de la informática y las posibilidades tecnológicas, ¿les resultó a tus compañeras y compañeros, a vos misma, una dificultad impresionante y dificilísima de salvar o finalmente fue un desafío más de los de este año? Un gran gran desafío. Si bien, a ver, el mundo de la tecnología, los elementos tecnológicos, el uso de los celulares, de las computadoras y de todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología en sí, ¿no? No es ajena a nuestro trabajo, no era ajena a nuestro trabajo. Esto intensificó, profundizó o aceleró rápidamente el contacto con estas tecnologías. Y bueno, se sortearon obstáculos, el tema de la conectividad fue un tema, porque en algunos lugares de la provincia la verdad que no llegaba a ser buena y entonces eso dificultaba. En otros lugares prácticamente no existe, entonces los docentes llegaron con los cuadernillos, con el material, el soporte, copia papel, para que ningún alumno o alumna quedase sin los contenidos y sin el contacto con la escuela, con el saber y el contacto pedagógico, ¿no? El vínculo pedagógico. Pero bueno, fue un aprendizaje muy rápido, acelerado, diríamos, ¿no? De algo que ya veníamos trabajando, que es el uso de las TICs en la enseñanza. Pero bueno, esto aceleró muchísimo el proceso y bueno, y hay cosas que llegaron para quedarse. Muy bien. Y tenemos que seguir formándonos, obviamente. Va definitivamente, este año deja un montón de experiencias que nadie esperaba tener, pero tratando de hacerlo encajar a estas experiencias, Rosana, con las necesidades que se habían detectado o que ustedes conocen de primera mano que tenga o que tiene el sistema educativo en la Pampa. ¿Qué es lo que se puede llegar a modificar en la brevedad, a mediano plazo, podríamos decir, en este enclave tan importante que ahora la sociedad está mirándolo de otra manera, el mundo de la educación, me parece? Ojalá que sea así. Pero, ¿qué cosa se va a componer de otra manera con esta experiencia tan, tan particular, Rosana, en el mundo de la educación en La Pampa? Bueno, primero decir lo que nosotros venimos diciendo y trabajando con los compañeros, las compañeras en las escuelas, los docentes dentro de las discusiones, de las infinitas reuniones que hemos tenido por plataforma Zoom y otras plataformas este año, ¿no? Nada reemplaza la presencialidad. La escuela es un lugar único donde se generan vínculos pedagógicos, vínculos afectivos, que son irreemplazables. Por lo tanto, lo importante es superar la pandemia. Creo que la vacuna viene a ser una gran esperanza, que con los cuidados que tenemos que seguir, volveremos de a poco a la presencialidad. Y por otro lado, esta irrupción de las tecnologías en la escuela también tiene que servir como herramientas para poder llegar, pensar nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, nuevos vínculos y sobre todo nuestras prácticas docentes, ¿no? Eso es importante, nos dejan muchas enseñanzas estos meses respecto de eso también. ¿Tecnologías inclusivas? Tecnologías inclusivas, exactamente, proyectos de tecnologías inclusivas que ya se han empezado a trabajar, pero que hay que profundizar, obviamente. También es importante pensar de que, y el gobierno lo anunció antes de que finalizara el ciclo lectivo, tiene que haber más y mejor conectividad en toda la provincia, por ejemplo. Esa es una cuestión que nosotros venimos reclamándole al gobierno porque es importante. El costo de la conectividad también son cosas a tener en cuenta. Poder pensar y repensar la escuela desde otro lugar, pero siempre entendiendo que el espacio, que la escuela, que el lugar es fundamental para seguir construyendo desde allí, ¿no? Así que seguramente seguiremos trabajando los primeros meses del año en esta en este trabajo dual, decimos, desde la presencialidad y desde la virtualidad, porque esto todavía está lejos de resolverse, digo, el tema de la pandemia, ¿no? Tal cual. Pero pensando en un futuro de poder entre todos y todas colectivamente discutir qué escuela, cuál es, qué escuela queremos, cómo la queremos y qué más podemos aportar al respecto, ¿no? Definitivamente es una parte fundamental de la vida social de nuestras niñas, niños y adolescentes. Rosana ahí construye muchísimo. La otra parte de una relación laboral es la patronal, y te quería preguntar cuál es el panorama o el promedio que deja la relación con el gobierno. A nivel paritario, ya lo dijiste a la pasada, hay voces que se hacen escuchar también de que no parecieron muy convenientes algunos arreglos, algún porcentaje de diferencia, pero en general, ¿cómo calificarías al gobierno como contraparte en este año, en el año 20, el año de la pandemia? ¿Cuál fue qué nota le ponemos, Rosana, al gobierno? Bueno, a ver, nosotros como sindicato, lo primero que decimos es, tuvimos el ámbito paritario para discutir y para seguir discutiendo. Eso es fundamental. Ya es una diferencia. Eso es importantísimo. Nosotros durante los 4 años del gobierno de Macri, donde por decreto cerró la paritaria nacional, y muchas provincias dejaron de discutir en sus paritarias provinciales, nosotros siempre tuvimos el espacio para discutir, o sea, la paritaria provincial abierta, y eso es fundamental. En este año tan excepcional, donde veníamos arrastrando una crisis económica de 4 años para atrás, y yo hablo del sector educativo, el desmantelamiento a nivel nacional de lo que fueron todos los programas educativos, la formación docente, la infraestructura escolar, todo lo que se perdió, la verdad es que recuperarlo en pocos meses y encima en un año de pandemia es imposible. Era demasiado pedir. Pero si nosotros discutimos en el ámbito paritario una pauta salarial que bueno, es lo que se pudo discutir en este contexto, y decimos el año que viene nos tenemos que sentar a recuperar lo que hemos perdido, lo que no pudimos este año, en un año que puede prometer ser un poco mejor a este. Y pudimos discutir y avanzar hasta lo que se pudo en el ámbito salarial. Logramos una suma que venía a reforzar el dinero que nosotros por acuerdo paritario cobramos de material didáctico, una suma de 5.000 pesos, porque decíamos, los docentes en las casas hemos utilizado la conectividad de nuestro bolsillo, los elementos tecnológicos, bueno, fue una ayuda a esta situación que es muy, muy difícil y muy compleja de resolver también. Digo, fuimos avanzando la medida que pudimos en un contexto y en un año totalmente excepcional y fuera de lo común. Queda mucho por hacer, obviamente. Discutir una pauta salarial en los próximos años que pueda mejor, que pueda recuperar lo que hemos perdido el poder adquisitivo, y sí, pero ya veníamos perdiendo respecto de los años de la gran inflación que tuvimos en el país. Digo, el análisis es mucho más profundo y hay que contextualizar en qué momento discutimos y qué es lo que estamos discutiendo. Así que obviamente que nos volveremos a sentar comenzando el año 2021, como siempre lo hacemos, para ver cómo avanzamos en este sentido. Y también logramos acuerdos laborales importantísimos en el marco de la pandemia. Por ejemplo, que las y los docentes que tienen niños y niñas a cargo se quedaran en sus casas y se le pusiera docentes para suplentes para la presencialidad en el caso que se necesitara. Eso generó muchas suplencias, muchos puestos de trabajo, y también logramos en el ámbito paritario sostener a estos compañeros que cesaban el 31 de diciembre durante todo el ciclo lectivo, o sea, hasta el 28 de febrero de 2021. Esto también es muy importante porque hace a las condiciones laborales muy bien. De muchos compañeros y compañeras. Digo, no solamente es la discusión salarial, también es la discusión laboral, y es fundamental esto. Bueno, entonces quedan sentados un montón de precedentes importantísimos. Rosana, la verdad es que nuestro interés va a continuar intacto y a lo largo del año que viene seguramente desde Radio Kermés vamos a estar reflejando permanentemente las luchas que llevan adelante, porque son las luchas de los pibes también y de las pibas. Y por último, Rosana, y para liberarte ya, no sé si estabas con necesidad o no de hacer una siesta, pero gracias por este rato. Antes de liberarte, te tiro dos, así a la pasada. Son livianitas, Rosana. Vacunas y aborto. Bueno. Posición personal, si vacuna. Te parece. No, en realidad nosotros tenemos una posición institucional en ambos temas. Muy bien. Nosotros, obviamente, que decimos que la vacuna es fundamental, es importante en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia, porque es la manera que de a poco vamos a ir logrando superar esta pandemia. Si bien nos tenemos que seguir cuidando, si bien no podemos bajar los brazos y relajarnos, sabemos cómo nos tenemos que cuidar, pero siempre tenemos que hacer mucha docencia en esto. Y creo que las y los docentes somos muy importantes en la concientización, en la prevención, en los cuidados, y obviamente que como sindicato, como CETERA hablo, ¿no?, como Confederación de Educadores, como UTELPA, decimos que es fundamental la vacuna, que hay que vacunarse, que hay que informarse en fuentes oficiales, fuentes confiables. Anda mucha noticia falsa dando vueltas y esto genera miedo, genera incertidumbre. No, informémonos por fuentes oficiales, confiables, que las hay y que son las oficiales y que son excelentes y que tenemos que confiar e informarnos como corresponde. Eso por un lado, ¿no? Y el otro tema, nosotros decimos el derecho a decidir de las mujeres, es una cuestión de salud pública. Hace muchísimos años que venimos trabajando, formamos parte como CETERA de la campaña, como confederación. Hay muchas compañeras nuestras, algunas que ya no están y que han sido pioneras en reivindicar el derecho a la mujer a decidir y a poder ser atendida en un lugar público, en un hospital público, si así lo requiere. Y decir que la verdad es que obviamente estamos a favor de la vida, siempre a favor de la vida, y no de la clandestinidad. Muy bien, sencillísimo. Rosana, muchísimas gracias por este rato, y bueno, estás adentro de nuestra agenda, en cualquier momento te picoteamos de nuevo otra siesta. Como no es molestia, y al contrario, para lo que ustedes necesiten siempre estamos. Buenísimo, muchísimas gracias, Rosana, y que tengas buen resto de la jornada. Gracias a ustedes también, un abrazo grande. Abrazo. Rosana Gugliara es la...